Tiene la culpa. pardo tu sueño, pardo me duermo, pardo te sueño. Thank you. veces que no quiero ni tocarte. Hace tiempo me dijo. tanto reclamar. Bajó su trompa y se echó al suelo. Se fue. Se fue.